El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien, acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Buenas tardes, gente linda que está en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Son las 4 y 5 minutos de la tarde. Estamos comenzando con la franja Infractoras de Mentes. Hoy con el programa Con Voz Desde Abajo estamos regresando al aire, a la programación, a la producción, a compartir con cada una y cada uno de ustedes después de un par de semanitas de ausencia, semanas que no han sido porque hemos querido, sino porque acá en la Casa de la Cultura se está trabajando, se está implementando algunas mejoras para que todas las personas que acuden a los eventos, a las programaciones, lo puedan hacer de una mejor manera. Así que estamos regresando, estamos con alegría de poder hacerlo. No se olviden que estamos al aire a través de la 940 AM. Mi nombre es David Ancha Luisa. Hola, hola, buenas tardes, queridas, queridos radioescuchas. Después de un tiempito medio largo, volvemos a escucharnos, ya que nos da chance de nuevo la Casa de la Cultura. Empezamos ya, no se olviden que estamos al aire. Pueden sintonizarnos por la 940 AM o si no, pueden también escucharnos por vía internet a través de la www.casadelacultura.gob.es pulsando el botón radio. Y si tienen algún comentario, duda o sugerencia, pueden llamarnos al 222-0966. Mi nombre es Carla y estoy gustosísima de acompañarlos una tarde más. No se olviden que también estamos en las redes sociales. Cualquier comentario, duda, sugerencia, crítica, tema que quieran proponer, lo pueden hacer a través del Facebook en Con Voz Desde Abajo. Hoy es 1 de junio, Día Internacional del Niño y la Niña, de la Niñez. Y bueno, nosotros hemos querido también compartir algunas perspectivas respecto a este día y sobre todo a la situación de la niñez y en el Ecuador y en el mundo, siempre intentando mirarla a través de algunos enfoques, ¿no? Estaremos tratando de develar esa realidad, mirándola desde el tema laboral, desde el tema educativo también. Y nada, hoy vamos a estar compartiendo algunas reflexiones e información sobre este tema y música también. Así es, el Día del Niño y la Niña, aunque no se lo menciona así, pero es un poco la idea, ¿no? De al menos lo que nosotras queremos plantear. El tema de la niñez es uno de los. Es una etapa como súper compleja y que tiene como particularidades en distintos ámbitos, ¿no? En el tema de la salud, que tiene como distintas limitaciones también ser parte de esta población, de esta población que llega como incluso se los menciona junto con la adolescencia, donde hay limitantes en la toma de decisiones, donde hay limitantes en los accesos y en los derechos también a veces. Hemos decidido como comentarles el día de hoy un poco cuál es la situación de los derechos de los niños, de las niñas en nuestro país, y también un poco cómo estos derechos están siendo o no ejecutados a nivel mundial, también cuáles son los efectos de la crisis, por ejemplo, cómo estamos mirando esos efectos que conocemos y que miramos muchas veces en la televisión en esta población específica. Sí, la niñez también, además de ser una etapa sumamente difícil, como lo mencionaba la Carlita, también es una época lindísima de la que muchas y muchos de nosotros hoy en las edades actuales de la juventud la recordamos de una manera. Tenemos recuerdos lindos sobre la niñez, ¿no? ¿Quién no se acuerda de aquellas épocas en las que en su niñez hacía tantas travesuras, la escuela, un montón de veces en las que se compartía en la niñez con otros niños y niñas, ¿no? A propósito también, hoy en el Ecuador, en el país, había un momento especial. Se iba a realizar una actividad junto con la proclamación de un documento oficial que garantiza o que apunta a garantizar de mejor manera los derechos de la niñez y la adolescencia, ¿no? Justamente reconociendo que en esta época existen varias cosas que se juntan y que hacen, digamos, de esta etapa, al menos para las instituciones que están a cargo de garantizar esos derechos, complejizan un poco el asunto, el panorama, ¿no? Y más cuando también se mezclan o se juntan otros factores de la realidad social. Y bueno, sobre eso vamos a estar profundizando más adelante. Sí, en un mundo donde siempre se profesa que las y los niños son lo primero y lo más importante, se les ha dado incluso la carga de ser el futuro de la patria, de sus patrias. Cuando miramos un poco o investigamos un poquito sobre cuál es la situación en general de las y los niños en temas de desigualdad, por ejemplo, nos encontramos con una realidad que tal vez no tiene mucha coherencia con este ideal de ser lo más importante y lo primero en lo que se piensa. Según, por ejemplo, datos del INEC del año 2013 acá, se muestra que en el país existen 359.597 niños, niñas y adolescentes que comprenden como entre los 5 y 17 años que están ejerciendo alguna actividad laboral, que están trabajando, lo que equivale a un 8.56% de la población en este rango, que en teoría, y conocemos, ¿no?, que sabemos que no es, no, que se reconoce el derecho de los niños a una vida como donde, a jugar, por ejemplo, jugar es un derecho. El tema del trabajo sigue siendo una de las imposiciones que un mundo que, a pesar de que profesa el bienestar de la niñez, no ha podido generarle la garantía de una vida más digna, de una vida como libre de violencia. Sí, a pesar de que las políticas públicas en distintos países del mundo en general han intentado garantizar o priorizar ciertos otros derechos, como son, por ejemplo, el tema de la educación por sobre el trabajo en esta etapa de la vida que es la niñez. La realidad es que todavía continúan existiendo un montón de niños y niñas, hablando de nuestro país, que tienen que trabajar, que sus condiciones de vida, sus condiciones sociales, económicas y culturales les han obligado a que esta actividad la tengan que realizar desde tempranas edades, ¿no? Las realidades y los casos son bastante duros en ocasiones. Niños y niñas que tienen que a veces cumplir como cabezas de hogar, que deben postergar temas como la educación, lo mencionábamos, que tienen poco o nulo acceso a los servicios públicos de salud, peor privados, ¿no? Digamos, son estas algunas de las realidades que, con sus respectivas diferencias y particularidades de acuerdo a los contextos de cada país, persiste. Se ve un factor común, un factor, un común denominador, ¿no? Sin embargo, la situación, cuando la comparamos a nivel mundial, adopta ciertas características más agudas, más graves en regiones como el África, por ejemplo, en regiones, en países orientales, en donde incluso la mano de obra infantil, que ha sido una de las cosas sobre las que ha habido mucho silencio por parte de las instituciones encargadas de normar o de velar por los derechos de los niños, las grandes instituciones mundiales, además del Estado, no ha habido pronunciamientos claros y todavía continúan existiendo o apostándose o necesitándose de la mano de obra infantil. A manera de rumores urbanos, muchos y muchas de nosotros hemos escuchado como, por ejemplo, se dice que detrás de la industria de los zapatos, por ejemplo, de los teléfonos, de la tecnología, sobre todo, existe mucha mano de obra femenina e infantil. Son dos poblaciones vulnerables que deben ser atendidas con medidas más fuertes, más inteligentes. Así es, el trabajo infantil del que estamos hablando ahorita se puede decir que es solo una parte de la violencia sistemática por la que pasan las y los niños en esta etapa, ¿no? Pues se puede reconocer que como una población propensa a todo tipo de maltrato, más allá del maltrato en el área laboral, que es el que mencionaba ahorita David. Se habla de que hay 40 millones de niños y niñas menores de 15 años víctimas de malos tratos, abandono, y que además se reconoce una necesidad imperante de atención sanitaria y social. Toda esta violencia que parece radicar un poco en la idea de la supremacía que tienen las personas por sobre las y los niños, es la misma idea es la misma idea de violencia que ha legitimado la idea de creer que los hombres están por encima de las mujeres, por ejemplo, o que las personas blancas, entre comillas, están por sobre el resto del mundo, o que los humanos están por sobre los animales, los ricos sobre los pobres. Estas mismas ideas se perpetúan más bien un sistema que tiene como la misma lógica, ¿no? Que va cambiando de rostros, pero que de alguna forma es el mismo en distintos espacios. Es el tema de la opresión el que está rondando un poco este tema. Antes de continuar, vamos a ir con una canción. Vamos a escuchar Guardarraya con mi niño. No te mueras, mi niño, que te necesito travieso.

esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. José Rosero, director ejecutivo del INEC, especificó que en el país en donde se ha reportado mayor cantidad de trabajo infantil, es en algunas provincias, sobre todo de la sierra ecuatoriana, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, y en otras provincias que pertenecen a la región costa, como Santa Elena, El Oro, son espacios en donde se registra menor cantidad de trabajo infantil. Este dato evidencia que todos los niños y niñas, adolescentes, sobre todo de las áreas rurales, están en condiciones de trabajo infantil, ¿no? También este estudio al que estamos haciendo referencia ha arrojado o ha permitido conocer que un 56% de niñas y niños adolescentes que trabajan realizan actividades que se pueden considerar como peligrosas, porque por un lado atentan contra su salud, actividades como exponerse al polvo, gases, al frío, al calor intenso o al ruido intenso también en las calles. Y bueno, el sondeo también reveló que del total de los niños que trabaja, un 75% asiste a clases, afirmó Rosero, al apuntar también que el 60% de menores que trabajan habían mencionado que lo hacían para ayudar en su hogar, y otro 16% mencionaba que trabajaba porque no le interesa la educación. Y esto es una cosa sobre la que hay que poner muchísima atención, ¿no? La educación es una de las actividades en demasía importantísimas en la sociedad en sí, y el hecho de que existan percepciones tales como esta que mencionan que los niños no están interesados en la educación, hay que prestar atención a qué está pasando detrás de eso, ¿no? No pasa solamente por la motivación que se pueda realizar en aquellos niños y niñas, ¿no? Sino porque existen elementos estructurales en sus vidas que han determinado finalmente que lancen esa afirmación a manera de decisión. Los datos que estábamos escuchando ahorita, además, que corresponden a nuestro país, que corresponden como las cifras de oficiales de Ecuador, de alguna manera, o por suerte más bien, es un país que reporta menos casos de trabajo infantil con respecto a otros de la región, como es Paraguay, Perú, Bolivia, Colombia y también Uruguay. En una de las características, además de o donde de los espacios donde están mucho más como arraigado el tema del trabajo infantil, está ligado también a los sectores rurales. Él les había dicho antes que si bien es un porcentaje menor al del 10%, el de la población de niñas y niños que ejercen trabajo infantil. En el Ecuador, por ejemplo, solo el 15% de la población de niñas y niños de espacios rurales son los que están ejerciendo trabajo infantil, y que además lo hacen en condiciones mucho más precarias, que es el caso de, por ejemplo, las maquilas en otros continentes también, y que acá, por ejemplo, están ligados a temas extractivos. Encontramos una historia que nos gustaría compartirles. Es un audio que realizado por nuestros compañeros de radialistas, apasionadas y apasionados,

reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Boletín de prensa número 108. CNT trabaja en calceta. El área técnica de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNTEP, trabaja en la rehabilitación de los servicios de las zonas afectadas. En el Cantón Bolívar se ha instalado una central telefónica fija portátil y una plataforma de fibra óptica para garantizar los servicios a la ciudadanía. Además, se encuentra disponible al 100% la red móvil. Luego de la emergencia del 16 de abril, la CNTEP ha desplazado su contingente humano con el fin de asegurar la comunicación de las ciudades afectadas. Al momento trabajan 4 cuadrillas en calceta para reactivar los servicios fijos de telecomunicaciones. Los usuarios que deseen mayor información pueden acceder a la página www.cntreconstruyo.com. Adicionalmente, la CNTEP se ha solidarizado con los damnificados, entregando comunicaciones a las personas que se encuentran en los albergues, y se continúa con un trabajo mancomunado con los organismos de socorro e instituciones que colaboran con la emergencia. Ecuador, listo y solidario. El porqué de la Casa de la Cultura en Conocoto. Yo tuve la suerte de conocer a don Manuel Benjamín Carrión, uno de los pensamientos más lúcidos de América Latina, que en los momentos que el Ecuador se encontraba tremendamente golpeado con la desmembración de nuestro territorio nacional, él quiso levantar el ánimo del pueblo ecuatoriano y dijo, pues si el Ecuador no puede ser una potencia bélica, el Ecuador podrá ser una potencia cultural. Y con ese criterio él participó en la gloriosa del 24, la gloriosa de mayo con Velasco Ibarra, la toma del poder. Y cuando Velasco Ibarra le preguntó qué es lo que, doctor Manuel Benjamín, qué ministerio usted querría, él dijo, yo quiero la creación de una institución que se dedique al rescate de la cultura del pueblo ecuatoriano. Velasco Ibarra le dijo, haga usted el proyecto, y lo presentaron el proyecto, y hace casi 72 años se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy el doctor Rodrigo Astudillo y Astudillo, vicepresidente de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, para el Valle de los Chillos, con sede en Conocoto. Radio CCE 940 AM, con usted. Son las 4:35 de la tarde aquí en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura. Están en sintonía de su programa Con Voz Desde Abajo. Esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. El día de hoy estamos conversando sobre el tema de la niñez. Estamos compartiendo alguna información que tiene que ver con ciertos elementos que complejizan un poco el tratar el tema de la niñez para las instancias encargadas de hacerlo. Hemos hablado de la dificultad que todavía persiste en que los niños y niñas, sobre todo de espacios rurales, puedan acceder plenamente a la educación. Hemos mencionado también cómo las labores que muchas de las veces niñas y niños en condiciones de pobreza deben asumir para ayudar a sus familias implican también estar inmersos en situaciones de riesgo, ¿no? Labores complicadas. Mencionábamos que existen labores como son algunas que tienen que ver con la exposición a mucho sol, a un ambiente duro en sí, ¿no? O al ruido, o a la contaminación ambiental, niños vendedores y vendedoras de las calles. Antes de irnos al corte, estábamos escuchando un audio, un pequeño audio que nos contaba la realidad de un sector de la niñez boliviana vinculada al trabajo en las minas, ¿no? Un poco esto para mostrar, para develar cómo o cuán vulnerable es la niñez frente a algunas situaciones, ¿no? Ahora mismo estamos atravesando un momento de reconstrucción posterior al terremoto que se dio en semanas pasadas, y preguntarnos cabe sobre la situación de la niñez en las zonas afectadas, ¿no? Aquí es en las situaciones de riesgo o en las situaciones de conflicto donde se necesita mucha más atención a estos sectores, a estas poblaciones de niños y niñas, porque son vulnerables a un montón de situaciones, ¿no? Violencia de todo tipo, física, y lo más grave, incluso violencia de tipo sexual. Se han estado realizando algunas campañas para la prevención justamente de este tipo de violencias. También está la dificultad respecto a volver a integrarse a una vida en sociedad, a la educación, a la salud, por ejemplo. Y si no hay una especial atención a estos grupos prioritarios, el panorama se vuelve un poco más oscuro. Así es, el tema de los derechos específicos de la niñez y de la adolescencia, de la niñez como específico, por ejemplo, que se lo trata en el tema en el espacio de la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene justo una mirada a esto, ¿no? Que son, al tratarse de una población que puede estar exenta, no puede estar exenta como de todas estas situaciones que nos menciona el David. Habla como de cuatro principios fundamentales que, si bien suenan de alguna forma como súper ideales, un poco teóricos, es importante rescatar, o sea, mirar la importancia de hablar del derecho a la vida, del derecho a la no discriminación por temas raciales, por temas también de la identidad sexual, ¿no? Ahora, o durante mucho tiempo, ha sido mucho, muy difícil poder reconocer que la niñez también tiene un acercamiento, o es el primer acercamiento, pues, a la sexualidad de las personas. Empezamos ahí a conocer y a reconocernos también, a reconocer a los otros y a las otras, y empieza desde ese momento como a generarse las limitaciones sobre la decisión, la discriminación por temas de identidad, por ejemplo, inician. Hay un ejemplo súper claro con las personas intersexuales, por ejemplo, son niños, niñas que se les ha negado incluso la posibilidad de decidir si quieren ser niñas o si son niñas o son niños. La identidad o su género, su sexo, también es decidido desde una sala de hospital. Y un montón de otras cosas como que van sesgando la posibilidad de y la garantía de los derechos de las y los niños. Igual dentro de este universo encontramos y se menciona un montón también que también desde el mundo de la niñez existe una diferenciación, desde ahí existe una diferenciación clara y un alto rango de desigualdad entre las niñas y los niños, ¿no? El tema de las niñas siempre es mucho más complicado que lo, como mencionaba un poco David antes, ¿no? Y que, por ejemplo, a veces es como difícil evidenciar. Sin embargo, en situaciones de conflicto, en situaciones de crisis, es más, se agudizan también estas desigualdades, se hacen como más evidentes. Son sobre todo las niñas las que son obligadas a ejercer favores, no sé si se puede hablar así, como a poder a ofrecer o vender su cuerpo, a ejercer el tema del trabajo sexual, las niñas y adolescentes. El caso de Haití, por ejemplo, es uno de los casos que dejó mucho, como marcó mucho la historia en estos temas, donde todo el tema de cooperación internacional en situaciones de conflicto, después de un tiempo develó que el limitado acceso que tenían algunas poblaciones tuvo que hacer que para acceder como a comida, agua, incluso haya que negociar con la cooperación internacional, ¿no? Con quien estaba haciendo como las donaciones o con quien era parte del equipo militarizado, donde claro, quien estaba, o sea, con lo que se negocia siempre o mucho más con el cuerpo de las niñas y las adolescentes, ¿no? Sí, son justamente estos momentos en los que se ve de una manera más marcada cómo se materializan ciertos roles asumidos. Lo que decía Carla respecto a las situaciones de riesgo también da cuenta de la desigualdad en la que, digamos, las niñas y mujeres deben gestionar, digamos, ciertos momentos de riesgo. Las niñas tienen que asumir sí o sí junto con las mujeres las labores domésticas, por ejemplo, mientras que, los hombres, los niños, no sé, se dedican de una manera caricaturesca, ¿no? Esta mirada al tema de la reconstrucción, pues de las cosas, volviendo a esa figura de la separación de los roles, ¿no? Los hombres cazadores, las mujeres gestionando las tareas domésticas en el hogar, ¿no? Es un poco interesante mirar cómo en estas situaciones que las podemos como calificar de supervivencia, en donde es menos claro la existencia de una autoridad de control, por ejemplo, salen a flote un montón de, digamos, cosas negativas de la humanidad, ¿no? Se han visto en situaciones como estas un montón de injusticias y actos muy, muy negativos. Entonces se convierte a manera de un deber ético, incluso el pensar en un mejor mundo que dejar a la niñez, ¿no? No sé cómo sientan los padres, yo no soy padre, esta sensación de querer dejar un bienestar, pues, para sus hijos, sus niños, y en ese sentido se preocupan por un montón de cosas, ¿no? Les crean, no sé, cuentas con ahorros iniciales, pero bueno, lo que está detrás de esto es esa intención de ese deber ético, digamos, de poder asegurar un mejor mañana para sus hijos e hijas. Así es, antes de continuar vamos a finalizar como contándoles un resumen chiquitito de lo que muestran los estudios sobre la situación de las y los niños en el mundo, pero antes de eso vamos a escuchar una canción chida que es justo para las niñas. Es una canción de cuna que tiene origen africano, se llama Drume Negrita y está cantada por Celia Cruz. Mamá la negrita, se le sale en los pies la punita y la negra verde ya no sabe qué hacer. Tu drume negrita, que yo va a comprar nueva punita, que tendrá. Y también cacabé. Regresamos a este programa con Voz desde Abajo. Estábamos justo antes de irnos a este tema musical de Celia Cruz, hablando un poco sobre el deber ético de un mañana mejor para la niñez y la adolescencia. Y no solamente para nuestros niños, sino para nuestros niños como pueblos. Somos sociedades andinas, comunitarias, y debemos preocuparnos no solamente por los cerquita nuestros, sino también por el vecino. También está bien preocuparse un poco, está bien preocuparse por los hijos, los niños de nuestra comunidad, son nuestros niños. Y bueno, hace falta mucho todavía por hacer en el mundo para garantizar ese mejor mañana. Vamos a compartirles algunos datos, no con el propósito de alarmar sobre la situación tan difícil que está atravesando la niñez, sino justamente para a partir de allí hacer un poco de conciencia sobre la realidad. Así es, son datos que dan cuenta, según estudios del UNICEF, de la situación mundial de las niñas y los niños hasta el año 2014, donde, por ejemplo, nos mencionan que alrededor de 90 millones de niños que habrían perdido la vida si las tasas de mortalidad se hubieran mantenido en los niveles de la década de 1990, sin embargo, vivieron más allá de los 5 años de edad. Otro dato nos menciona que las muertes causadas por el sarampión entre los niños menores de 5 años han bajado de 482.000 en el año 2000 a 86.000 en el año 2012. En el tema de la educación, mencionan que la matriculación en la escuela primaria ha aumentado incluso en los países menos adelantados. Te parece que es como un avance, ¿no? En efecto, mientras apenas en el año 1990 el 53% de niñas y niños ingresaron a la escuela hasta el 2011 y se incrementó a un 81% de niñas y niños. Aproximadamente 6.6 millones de niños menores de 5 años murieron en 2012. La mayoría de estas muertes fueron por causas prevenibles, lo que significa que su derecho fundamental a sobrevivir y desarrollarse no se ha hecho efectivo. Un 15% de los niños y las niñas de todo el mundo realizan trabajos que menoscaban su derecho a la protección contra la explotación económica e infringen su derecho a aprender y jugar. Un 11% de las niñas del mundo contraen matrimonio antes de cumplir 15 años, lo que compromete su derecho a la salud y a la educación y además a la protección. El derecho a no sufrir tratos ni castigos crueles ha sido violado muchas de las veces. Esos son este tema de los castigos crueles y degradantes es como jodido, porque creo que si bien no hay una cifra como en porcentaje, el tema de los castigos crueles tiene que ver con todas y todos los métodos violentos de educación, tanto en el hogar como en la escuela y en las instituciones a las que acuden las y los niños, dígase la iglesia, cursos vacacionales, donde está muy arraigado todavía en culturas como la nuestra que la letra entra con sangre, ¿no? Que la letra con sangre entra, más bien. Es el dicho como mejor mencionado. Estas son como las cifras más generales. Finalmente, como para cerrar con una idea de cuál es la situación, los datos de UNICEF mencionan también que los niños pobres tienen un 3% menos de posibilidades de que los niños ricos de tener, solamente en el momento de nacer, algún apoyo de personal calificado para el procedimiento que necesitan en el tema del nacimiento. Así es, estamos concluyendo el día de hoy este programa. Esperamos que haya sido del agrado de ustedes, queridos y queridas radioescuchas, que le dan sentido a la comunicación, a este acto de compartir información Mi nombre es David Ancha Luisa, esto fue Con Voz Desde Abajo. Nos escuchamos el próximo miércoles de 4 a 4 y 45. Antes de despedirme, solamente recordar o retomar lo que mencionamos al principio, este, como otros días, donde se recuerdan a sujetos históricos o los que se mencionan personas o personajes importantes en la historia, al seguir evidenciando situaciones de injusticia y desigualdad, es importante que recordar que no son fechas de celebración precisamente, sino más bien es la ocasión de despertar una conciencia sobre estas realidades y además la posibilidad de actuar frente a ellas, de mirar y de construir vidas distintas, en este caso para las y los niños, ¿no? Para quienes están y siguen llenando como de creatividad la vida de nuestras vidas, por ejemplo, quienes nosotros todas y todos fuimos niñas y niños alguna vez, y el camino es largo todavía, ¿no? Se conocemos para poder generar condiciones más justas de vida. Y esto sería todo por hoy. No se olviden de escucharnos todos los miércoles por la franja radial Infractoras de Mente de 16 horas hasta las 17 horas. Gracias al Daniel por ayudarnos en la cabina. Y con nosotros será hasta la próxima semana. ¡Chau!